Sí, cuando Campione decía que venimos trabajando dos instituciones juntas, está bueno recalcar, porque muchos no lo saben, hace casi 40 años, desde 1976, que venimos trabajando en forma conjunta con la Cámara Empresaria. Somos, creo que, el único partido en la provincia de Buenos Aires que trabaja junto en la exposición, mancomunadamente o conjuntamente, la Cámara Empresaria y la Sociedad Rural de la Barría. Jamás firmamos un convenio, jamás firmamos un contrato, y bueno, y la sociedad sigue, o sea, con idas y venidas. A veces no siempre uno está de acuerdo en cosas, las cosas se discuten, pero somos la única ciudad que trabaja junto y que organiza la exposición, la Expo La Barría, junto a la Cámara Empresaria y la Sociedad Rural. Así que eso es también para recalcar. La exposición, como decíamos, del 10 al 13 de octubre, se habilita el viernes 10, con entrada libre y gratuita para todos. Este año hemos hecho una diferenciación en el valor de la entrada para los jubilados y para el público en general. El sábado 10 la entrada se habilita a las 14 horas con un valor de la entrada de 20 pesos. Y el domingo 11 y lunes 12 la entrada va a valer 40 pesos. La muestra se va a habilitar a las 11 de la mañana. Y los jubilados todos los días que esté abierta la muestra van a pagar 20 pesos. Los niños, como siempre, acompañados de un mayor, entran gratis. Este año hemos dividido el sorteo. El día domingo vamos a sortear, con las entradas del sábado y del domingo, vamos a sortear 5.000 pesos. Y el día lunes sorteamos 20.000, dos premios de 20.000 pesos, y entran también en el sorteo los del sábado y los del domingo. La venta de los stands, si bien es cierto, nos costó mucho más que otros años. Adentro está todo cubierto, afuera quedan algunos pocos stands que, por lo que me dijo Claudia recién, hay algunos que han confirmado. Tenemos varios expositores de afuera, que otros años. Tenemos una renovación que es mayor al 30%, que era la media que se venía dando. La media que se venía dando siempre, este año se renueva mucho más del 30%. Así que bueno, por ese lado también va a ser un atractivo más, porque no es cosa de ir como en algunas otras exposiciones, que uno va y siempre ve un poco lo mismo. El día domingo 12 vamos a tener la doma que organiza el Fortín Tradicionalista de Coronel Lavarría, a partir de las 10 de la mañana. La entrada para la doma va a valer 100 pesos, pero también van a participar dentro del sorteo. En el intervalo de la doma va a haber una demostración de hipismo del Club Estudiantes, en la misma pista de doma. Estamos programando una parte de campero, que todavía no lo tenemos confirmado, pero seguro que se va a hacer. Y hay charlas, tenemos charlas que estamos confirmando ahora, charlas del INTA, charlas de un laboratorio. Hay cuatro charlas vinculadas a la sociedad rural, hay dos charlas vinculadas a la Cámara Empresaria, está la ronda de negocios que por tercer año se hace nuevamente dentro de la Expo, que ahora José les va a explicar un poquito. Y este año también tenemos durante todos los días una exposición del Fotoclub. Este año va a ser con el primer año va a ser con una exposición comercial, industrial y ganadera, desde el campo de la industria y del comercio, para después poder seguir el año que viene con una exposición directamente dentro de la Expo, con fotos que van a sacar dentro de la Expo. Así que también este año va a participar el Fotoclub. Así que bueno, el espectáculo es variado, no podemos contratar espectáculos de afuera porque los costos son muy elevados. Pero sí sabemos que tenemos artistas de primer nivel en Olavarría. El día sábado, que es el día de los fogones, Proto, Muñoz y 16 de julio van a estar presentes. También le hemos anexado la participación de las colectividades de Olavarría. Así que ese día también van a estar las colectividades de Olavarría dentro de la Expo, demostrando sus manualidades y también sus espectáculos y también sus comidas. Así que en el escenario, aparte del grupo Sushai, van a ver los bailes de los alemanes, de los bolivianos y un coro italiano de la sociedad italiana que viene juntamente con el de Bolívar. El día domingo tenemos la elección de la reina y un grupo de Bolívar, entre amigos de Bolívar, y el día lunes cerramos con Claudio González y su banda y Ramiro Italiera. Creemos que va a ser un buen cierre para la Expo. Esperemos que el tiempo nos acompañe desde ya, y no dudamos de que bueno, que el esfuerzo de los expositores se verá reflejado en la gente. Esperemos que sea así, porque la verdad que el esfuerzo que le ponen es mucho, y bueno, Claudia este año, por tercer año que nos vende la exposición, se ha tenido que mover más que otros años para poder vender la exposición, que gracias a Dios, repito, está completa.